Bueno, buenas tardes, vamos a hablar de las intenciones por las cuales vamos a rezar hoy la misa. En acción de gracias por los 16 años de Brandon, a nuestra madre, la Virgencita de Luján, al personal de salud y a aquellas personas que trabajan para mejorar esta situación, una intención particular por el Papa Francisco, Marinés Ferrari y su familia, Verónica Ricomi y Eduardo Márquez, por la familia, los sacerdotes consagrados, los laicos, y por María Elena. Vamos a pedir también por la salud de Alejandro Javier Torres y Gloria Escobar, Lucy Domen Kumas, Kumasaki, Salvador Flores, Zulema Lencina, Mario Gómez, Leonardo D'Amico, Matías Merlino, José Seijo, Esther Gelaber y Lorenzo, Martín Gelaber, Roberto Ricome, Rosa Molina, y para que María Elena mejore después de su accidente. Y por el eterno descanso de Luis Bravo, Micaela Sampaio, Isaura Sampaio y Antonia, Agustín Escobar, Víctor Chungión, Salomón Mejía, 38 años de fallecido, Rodrigo Ascoma, Julián Diego Díaz, Franco Ignacio Álvarez, por los 6 años de fallecimiento de Cintia Rico, Ángel Ricomi, Elda Rodríguez y Gregorio Soto. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos resucitado con Jesús, que la esperanza de ser glorificados con Él acreciente nuestra alegría y permanezca constantemente con ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que restauras la naturaleza humana, elevándola por encima de su condición original, mira el inefable designio de tu amor y conserva los dones de tu gracia en aquellos que renovaste por medio del bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿no? Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Desde Pafos, donde se embarcaron Pablo y sus compañeros, llegaron a Perge de Panfilia. Juan Marcos se separó y volvió a Jerusalén, pero ellos continuaron su viaje y de Perge fueron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tienen que dirigir al pueblo alguna exhortación, pueden hablar. Entonces Pablo se levantó y, pidiendo silencio con un gesto, dijo: escúchenme, israelitas, y todos los que temen a Dios. El Dios de este pueblo, el Dios de Israel, eligió a nuestros padres y los convirtió en un gran pueblo cuando todavía vivían como extranjeros en Egipto. Luego, con el poder de su brazo, los hizo salir de allí y los cuidó durante 40 años en el desierto. Después, en el país de Canaán, destruyó a 7 naciones y les dio en posesión sus tierras al cabo de unos 450 años. A continuación, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Pero ellos pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, por espacio de 40 años. Y cuando Dios desechó a Saúl, le suscitó como rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, el hijo de Jesé, a un hombre conforme a mi corazón, que cumplirá siempre mi voluntad. De la descendencia de David, como lo había prometido, Dios hizo surgir para Israel un Salvador, que es Jesús. Como preparación a su venida, Juan Bautista había predicado un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Y al final de su carrera, Juan decía: yo no soy el que ustedes creen, pero sepan que después de mí viene aquel a quien yo no soy digno de desatar las sandalias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones, porque tú has dicho: mi amor se mantendrá eternamente, mi fidelidad está afianzada en el cielo. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Encontré a David, mi servidor, y lo ungí con el óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga poderoso. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Mi fidelidad y mi amor lo acompañarán. Su poder crecerá a causa de mi nombre. Él me dirá: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Testigo fiel, el primero que resucitó entre los muertos, nos amaste y nos purificaste de nuestros pecados por medio de tu sangre. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de Pascua, Jesús lavó los pies a sus discípulos y les dijo: les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican. No lo digo por ustedes, por todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido. Pero es necesario que se cumpla la escritura que dice: el que comparte mi pan se volvió contra mí. Les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que recibe al que yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Venimos escuchando en estos días, de alguna manera, cómo Jesús se presenta como el enviado del Padre, aquel que vino al mundo a hacer lo que el Padre le pidió. Y incluso ayer terminamos escuchando que Jesús decía que el Padre y Él son una sola cosa. Y por eso, cuando Jesús se presenta como el enviado del Padre, aquel que viene a hacer su voluntad, también de alguna manera nos estaba enseñando que todo lo que Él decía es lo que el Padre le decía que diga, y todo lo que hizo fue lo que el Padre le dijo que diga. Y por eso, si creemos en Jesús, creemos en el Padre, creemos en aquel que fue enviado. Y hoy creo que la palabra nos ayuda a dar un paso más y a comprender que ese mismo envío del Padre hacia el Hijo se transmite después a los apóstoles y llega hasta nosotros. De alguna manera, Dios Padre nos quiere hacer participar de su salvación, que quiere llegar a todos los hombres, como también en algún momento también dijo Jesús, ¿no? Quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, ¿no? Y la única manera de transmitir esa salvación es a través de medios humanos, en que somos nosotros. Y por eso hoy Jesús, con este evangelio, que en realidad es de la última cena, del lavatorio de los pies, Jesús lavarle los pies a los discípulos, los envía a hacer lo mismo, ¿no? Y les advierte que no son más grandes que su Señor, ¿no? Y si Él hizo eso con ellos, ellos lo tienen que hacer con los demás, y ahí estará nuestra felicidad. Por eso creo que de alguna manera hoy la palabra nos tiene que ayudar a pensar, a reflexionar y a rezar sobre nuestra participación en este misterio de salvación que llevó a los hombres por medio de Jesús. Cómo Dios misteriosamente y maravillosamente también nos hace participar de ese amor inmenso que Él tiene hacia cada uno de nosotros, para que nosotros podamos seguir esa cadena de amor, ¿no? Porque de alguna manera los vínculos de amor que se rompen en nuestra vida a causa del pecado, a causa de nuestro egoísmo, a causa de nuestras acciones, Jesús vino a restaurar, ¿no? Ese amor resquebrajado y roto en nuestra vida, para que nosotros podamos sanarnos y al mismo tiempo sanar a otros, ¿no? Así que es una linda oportunidad para pensar de alguna manera cómo nosotros también hemos recibido esa sanación por medio de otras que han sido para nosotros servidores, ¿no? Servidores del amor de Dios, con algún gesto, con alguna palabra, con algún acompañamiento, con algún acercamiento que han tenido hacia nosotros y nos han transmitido el amor de Dios, ¿no? También una comunidad cristiana, en la iglesia, en algún servicio que hemos hecho, hemos experimentado de alguna manera que nosotros también fuimos sanados, ¿no? Y eso es lo que nosotros también hacemos, tenemos que seguir intentando hacer cada día con nuestras actitudes, tratar de ayudar a otros que se den cuenta que son amados, ¿no? Y eso lo podemos hacer cada uno en su lugar, de tantas maneras distintas, ¿no? Ayer, bueno, en estos días, acá en Argentina, se hizo muy, muy viral un video de un futuro beato, que se llama Carlos Ascuti, un italiano, que yo lo había escuchado hace un tiempo, pero la verdad que lo conocí bien estos días, un video que hizo un chico, creo que de Buenos Aires o de Córdoba, no recuerdo bien, donde muestra un poco su vida, un chico de 15 años, ¿no? Que murió a los 15 años, y con una vida muy sencilla, pero muy profunda, con un gran amor a la Eucaristía, servía, era catequista, era muy fanático, por decir así, o le gustaba mucho, era muy hábil en la informática en esa época, murió en el año 2009, y ya en esa época él pensó en hacer una página de internet para difundir los milagros eucarísticos. De hecho, hizo todo una especie de documental muy lindo y puso al servicio de los demás lo que él sabía, ¿no? A esa edad, ¿no? Y cuando le encontraron la enfermedad de leucemia, que murió a los pocos días, él entregó su dolor, o sea, se ofreció su dolor por la Iglesia y por el Papa, ¿no? Bueno, me hizo pensar mucho esto de cómo cada uno, no importa la edad que tengamos, ¿no? No importa lo que hagamos, sino que lo que hacemos lo tenemos que hacer entregándonos a los demás, poniendo nuestros dones al servicio de los demás y entregándonos por la Iglesia, que es la que nos ha dado la fe, ¿no? Prontamente, si pasa todo esto, será beatificado, ¿no? Un santito muy joven, un ejemplo muy lindo para todos los jóvenes y también para todos los grandes, ¿no? Que tenemos que volver a recordar que podemos ser santos, ¿no? Y que no hace falta hacer grandes cosas, sino que hace falta poner lo que uno tiene, todo el corazón, al servicio de Jesús y de los demás. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre el Señor. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones, junto con estas ofrendas, para que purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad.

Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, en celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala con... Mira cómo da la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu Padre omnipotente por la participación de estos misterios y haz que nos configuremos a imagen de Jesús. Consolíanos con el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Damián, con los demás obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo. Haz que los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres para que, participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo. Y allí, con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo, San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En casa nos damos fraternalmente la paz. Piedad de nosotros.